la verdad, un papelón abrir las urnas y no había tinta en las almohadillas, faltaban sellos, no había tijeras para poder ver la posibilidad de que el ciudadano elija democráticamente a sus candidatos. Eso me pareció un despropósito total. Vamos a tener que hacer un planteo por escrito de todas las deficiencias que vimos en materia de organización. Aquí, por ejemplo, un cambio de escuela. Antes votábamos en una escuela nueva, ahora vemos que votamos en una escuela vieja, la gente un poco desconcertada por eso, y justo esa escuela ubicada al frente de la casa del candidato a senador por el Frente para la Victoria. Algunas anomalías que la verdad son detalles, pero detalles que importan, que interesan. Tendríamos que estar acostumbrados ya a tener elecciones y siempre nos encontramos con este tipo de sorpresas.